siempre soy. Ya es parte de mi ser. Siempre soy. Lo claro entre los dos. Siempre soy. Sos parte. Ah.